Alcanzamos ya las 12 del mediodía y lo hacemos entrando en el tiempo dedicado a la programación electoral que, con motivo de los comicios locales que se celebrarán el próximo 24 de mayo, les estamos ofreciendo en la mañana de Radio Brique. Hoy le llega el turno al Partido Andalucista con algunos de los integrantes de la candidatura de esta formación. Vamos a hablarles de urbanismo, de hacienda, industria, comercio, turismo y medio ambiente, que son los temas, los bloques temáticos que estamos planteando durante esta primera semana de programación electoral. Damos ya la bienvenida a José Antonio Bautista, candidato a la alcaldía por el Partido Andalucista. José Antonio Bautista, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y la número 2, María Jesús Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues con ello vamos a conversar, como decíamos, sobre estos asuntos, sobre lo que prepara el Partido Andalucista para el futuro briqueño en estas materias. Pero antes de comenzar, José Antonio, pues querías referirte también a ese equipo que forma la candidatura del Partido Andalucista. Y bueno, pues a todo el trabajo, ¿no?, que se está desarrollando por parte de ese grupo humano de personas que conforma la candidatura. Sí, claro, hombre, si estamos en el primer programa que nos encontramos para poder hablar de propuestas de futuro, pues qué más lógico que hablar de las personas que componen ese equipo que va a trabajar por Ubrique y de las personas que han confeccionado ese proyecto que tenemos encima de la mesa. Lo más lógico es hablar del programa, es hablar del proyecto y es hablar también de las personas, porque las personas son importantes. Para nosotros, las personas son lo primero. Y eso es algo que tengo muy claro desde el primer minuto. Yo estoy aquí como número uno, pero detrás mía hay 17 personas, y no solamente 17, sino que 17 son los que finalmente han formado parte de la lista. Hay muchos otros que se han quedado fuera, hay muchas otras personas que están colaborando con nosotros desinteresadamente, hay muchas otras personas que han hecho aportaciones a nuestro programa de gobierno, hay muchas personas que nos acompañan en este reto, en este proyecto tan ilusionante y que hemos acogido con tanta ilusión, con tantas ganas. Sí que hay que resaltar, pues, varios aspectos fundamentales de las personas que nos acompañan en este reto, ¿no? Y sobre todo es importante destacar que son gente joven, son gente muy joven, pero eso no les quita ni un ápice de nada, sino todo lo contrario. Es un valor añadido. Para nosotros la juventud es importante, y el que de los 10 primeros, pues prácticamente ninguno supere los 40 años, pues para nosotros es una garantía. Y es una garantía por ese esfuerzo, por esas ganas, por esa ilusión con la que concurren para formar parte de este reto, y sobre todo por una cosa fundamental e importantísima, y es que la juventud es muy atrevida y nosotros somos atrevidos, pero nuestro atrevimiento no es un atrevimiento inconsciente, sino todo lo contrario, porque estas personas que me acompañan son gente que está formada y que tiene la cabeza sobre los hombros, y eso es importantísimo. Gente joven, gente preparada, gente que entiende la política de una forma totalmente diferente a como se está viviendo por parte de otros partidos políticos, y con nuestros hechos, pues lo estamos demostrando. Fíjate qué tontería más gorda que una de las actuaciones de campaña que hemos hecho ha sido, pues, repartir gamones. Es una forma barata de hacer política, es una forma ilusionante, es una forma de promocionar nuestras fiestas locales y es una forma de entender lo que nosotros proyectamos y lo que nosotros vamos a hacer, porque estas actitudes y esta forma de hacer política, pues también la vamos a trasladar al ayuntamiento. Nosotros estamos haciendo una campaña bajo mínimo, estamos haciendo una campaña en la que nos limitamos única y exclusivamente a poner cuatro carteles, que son baratos, que son económicos, y aparte, pues como teníamos arrumbiadas allí en la sede unas cuantas banderolas, pues esta mañana nos hemos ido y las hemos puesto en la avenida también. Y eso, pues, hace que sea una forma barata de hacer política. Nosotros creemos que es fundamental el ahorro, creemos que es fundamental el no gastarse mucho dinero en la campaña, porque es un derroche, entre comillas, lo que hacemos actualmente los partidos políticos, y lógicamente pues hay que atarse los cinturones igual que se lo están atando todos los ciudadanos. Nosotros estamos haciendo eso y además estamos predicando con el ejemplo. Y vuelvo a insistir, con la imaginación pues estamos haciendo nuestra campaña, que es el eje fundamental, la imaginación, y el coste lo más barato posible. Y vuelvo a decir, este repartir gamones, la semana pasada o hace un par de semanas con motivo de las cruces de mayo, pues es una forma económica, barata, de hacer política, y el factor humano es importantísimo. Ahí se ve que mis compañeros son gente comprometida, que son gente que lucha y se comprometieron con nosotros hace bastante tiempo. Fuimos a coger los gamones al campo, estuvimos toda la mañana allí, echamos una mañana estupenda y después por la tarde pues nos fuimos a repartirlos a la avenida. Vuelvo a insistir, es una forma diferente de hacer política, es una forma ilusionante, y esa ilusión es la que estamos transmitiendo los andalucistas a lo largo de nuestra campaña. Como decía, son gente joven, son gente preparada, son gente que entiende la política de una forma totalmente diferente, gente con muchísimas ganas de trabajar, porque mis compañeros, otra cosa no, pero ganas de trabajar tienen muchísimas. Son gente con formación, que es otro aspecto fundamental que creíamos importante, no por nada, sino porque cuando estemos en el ayuntamiento, desde el primer momento vamos a empezar a trabajar en las áreas y no nos vamos a pegar 4 años diciendo vamos a estudiar, a ver lo que podemos hacer, espérate que lo mire, espérate que lo cuente. No, nosotros desde el primer momento ya sabemos dónde tiene que ir cada uno, qué hilos tiene que mover y cuáles son las actuaciones que tenemos planteadas y por las que vamos a trabajar. Eso lo hemos visto a través de las diversas reuniones que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo, porque nosotros llevamos trabajando bastante tiempo, no es una cosa que nos hemos limitado a la campaña a irnos a 4 asociaciones de vecinos, sino que lo que estamos haciendo es cerrar las últimas que nos quedan por visitar en esta campaña, pero este trabajo lo llevamos ya haciendo durante todo el año prácticamente. Hace ya bastante tiempo que nos sentamos con los colectivos deportivos, con los colectivos culturales, con los colectivos sociales, y bueno, pues los vecinales son los que estamos en estas últimas semanas, en estos 2 últimos meses, son en los que nos hemos estado centrando. Y sobre todo, queríamos sentarnos con ellos no por nada, sino porque nuestro programa es plenamente participativo. Y todos estos colectivos pues nos han mostrado sus inquietudes, todos estos colectivos nos han dicho qué es la línea fundamental que ellos piensan que se debe seguir, cuáles son las necesidades que tienen, cuáles son las inquietudes que tienen, y todo eso lo hemos ido recogiendo en un documento, y ese documento es el que nos va a servir de base para el gobierno de los próximos 4 años. Hay un aspecto fundamental e importantísimo, y es que estamos contando con la participación de todos ellos. Nosotros creemos en la participación. Nosotros creemos que la participación tiene que ser un eje fundamental, y así lo estamos reflejando en nuestro programa de gobierno, y eso, vuelvo a insistir, es una forma diferente de hacer política y de entenderla. Sobre todo porque nos están diciendo en qué tenemos que trabajar y nos están diciendo cuáles son las necesidades, y desde el primer momento pues vamos a dedicarnos a trabajar en estos temas. Desde el primer día nos vamos a dedicar a solucionarle problemas a estos colectivos, a solucionarle problemas a estos ciudadanos, y todo eso es fruto de las reuniones que estamos teniendo y de las propuestas que estamos teniendo por parte de estos colectivos. Como decía anteriormente, son gente con formación, pero son personas que no solamente tienen formación, sino que también tienen experiencia en cada uno de los ámbitos. Y por decir algún detalle, pues en concreto hay varias personas de la lista que una de ellas no le coge de nuevo el tema de las asociaciones, porque incluso ha participado activamente en una de las asociaciones sociales. De los deportivos, pues otra de las personas que viene con nosotros acompañándonos en la lista y apoyándonos también ha formado parte de diferentes colectivos y conoce perfectamente las interioridades tanto del patronato como de los colectivos deportivos, porque además su formación es exclusiva y específica de deporte. Y como eso, pues podríamos seguir sumando. En materia turística, que también creemos que es un pilar fundamental, pues una de las compañeras tiene formación específica en materia de turismo y desde el día siguiente sabe perfectamente qué es lo que tiene que trabajar, dónde tiene que trabajar y en qué camino es el que tiene que seguir y hacia dónde tenemos que ir con los temas turísticos para conseguir que este sea un motor fundamental en nuestra localidad. Y como eso, vuelvo a insistir, en todos y cada una de las personas que conforman esta lista se dan unas cualidades, se dan unas características que hacen pues que la lista con la que nosotros concurrimos sea una lista atractiva, sea una lista joven, sea una lista de gente que tiene muchísimas ganas de trabajar, con ilusión, preparados, con experiencia, y podríamos estar diciendo un sinfín de adjetivos cualificativos de cada uno de ellos y de todos en su conjunto, pues que denotan esa ilusión y esas ganas por trabajar que tienen. En concreto, pues para no irnos muy por las ramas, me gustaría decir que el número uno soy yo, José Antonio Bautista. El número dos es María Jesús Pérez. María Jesús Pérez, bueno, tampoco hace falta presentarla porque todos la conocemos. Y es el número dos porque se lo ha ganado a pulso. Es más, es que no es que se haya ganado el número dos a pulso, sino que si quisiera, posiblemente sería mejor número uno que yo incluso. Y es una persona que ha estado ahí trabajando, que ha estado ahí durante 4 años en oposición trabajando a tope, que ha demostrado durante 4 años en el Ayuntamiento de Ubrique qué es lo que puede hacerse con una concejalía, una persona que trabaja muchísimo, que trabaja, y además lo sé de sobra porque he trabajado con ella codo con codo durante todo este tiempo en el Ayuntamiento y fuera del Ayuntamiento, se ha comprometido desde el primer momento y ahí está dando la cara. Y no solamente eso, sino que la campaña, pues prácticamente es ella la que se la está comiendo, junto con todos los demás que vamos, pero ella es la que está aportando y la que está, pues, coordinando a todas las personas que nos acompañan, que tienen mucha ilusión y muchas ganas, pero también la experiencia que tiene María Jesús, pues les aporta bastante más y hace que se cohesionen aún más. Por lo tanto, vuelvo a insistir, de María Jesús no se puede decir nada porque ya se ha dicho todo y bueno, en estos 4 años que estemos o que estaremos en el Ayuntamiento de Ubrique, pues seguirá demostrando la capacidad que tiene y lo válida que es. A continuación, la siguiente persona es Sergio Dorado, que vuelvo a insistir, como dije anteriormente, también es una persona joven, con formación, con experiencia, tiene conocimientos porque él es diplomado en educación física, puede aportar muchísimo a este grupo, de hecho está aportando muchísimo a este grupo. Y además, pues las reuniones con los colectivos y la participación ciudadana y demás cosas que se le han encomendado durante este tiempo que lleva trabajando con nosotros, pues lo ha coordinado perfectamente, ha estado a la altura de todo lo que se le ha pedido y más todavía. Y es una persona que viene continuamente y que está, no deja pasar ni una, está todo el día detrás, oye, con el teléfono, mira que esto, que hay que hacer lo otro, que, o sea, que es una persona muy competente. La siguiente persona es Regina. Regina tiene formación específica en materia turística y, lógicamente, si nosotros estamos diciendo que el turismo es un pilar fundamental y que tenemos que trabajar por la materia turística en nuestra localidad para convertirlo en lo que realmente queremos que sea el turismo en nuestra localidad, pues eso dice muchísimo de este grupo y dice muchísimo de esta persona y de por qué está aquí esta persona. Que también, vuelvo a insistir, se comprometió desde el primer momento, habló con nosotros, nosotros le explicamos cuál era el proyecto y se involucró desde el minuto primero, y también hay muchísimas aportaciones en otras áreas de esta persona que se han tenido en cuenta y que, por supuesto, es una persona muy válida para desempeñar las labores que se le encomienden una vez que estemos en gobierno. A continuación está Paqui Rodríguez. Paqui Rodríguez es una persona también que tiene una licenciatura en psicopedagogía. Y no solamente eso, sino que además también es maestra diplomada en educación infantil, que eso pues también en primaria, que eso también es importante en el ayuntamiento, sobre todo pues a la hora de trabajar en un área como el de asuntos sociales, pues, que creemos que tiene que ser un pilar importante en la gestión del ayuntamiento y en el día a día del ayuntamiento, pues esta persona pues también puede desarrollar perfectamente, debido a sus conocimientos profesionales y debido a los conocimientos personales que tiene, además de conocer perfectamente las interioridades de los colectivos sociales de nuestra localidad, porque también ella participa en diferentes colectivos de nuestra localidad. Por lo tanto, vuelvo a insistir, son gente muy capacitada, son gente que aportan mucho a este proyecto y son gente pues que continuamente están trabajando y están aportando ideas y que no paran. La siguiente persona es José Luis Carochagón. Él es electricista, él conoce perfectamente pues las interioridades del ayuntamiento, porque también hemos estado en muchas reuniones con él sentados y hemos estado tratando temas diverso, y él es una persona muy comprometida desde el momento uno en el que apareció por la sede, y además es una persona que vino él, no fuimos nosotros a buscarlo, sino que él fue el que vino y dijo, oye, me gustaría colaborar con ustedes, y desde ese momento se ha comprometido, ha estado en todas las reuniones, ha estado aportando muchísimas ideas, porque es una persona que tiene ideas, incluso hasta última hora ha estado metiendo cosas en el programa, o sea que su compromiso y su capacidad está por encima de todo lo demás. Otra de las personas que viene es María José Rubiales, que también es una persona por todos conocido y que ha aportado mucho en el ayuntamiento en el tiempo que ha estado y, por supuesto, mientras ha estado en oposición, pues también en todas las ocasiones que ha tenido, pues también nos ha aportado cosas a los compañeros para que no se nos olvidaran cosas en el pleno, para que no olvidáramos temas, para que en las reuniones de coordinación se trataran todos y cada uno de los asuntos que teníamos entre manos. O sea que también creo que sobran las presentaciones de María José. Incluso si tuvisteis la ocasión de ver la presentación que tuvimos el pasado viernes en el Laurel de Miguel, pues ella fue la encargada de hacer los honores y de hacer las presentaciones, y nada más que viendo la presentación que hizo, pues ahí se ve qué clase de persona es María José, y ahí se ve pues lo que conoce perfectamente, todo lo que conoce del Ayuntamiento de Ubrique y todo lo que aporta a este grupo humano que nos presentamos en el Partido Andalucista. A continuación estaría María Remedios Moreno Olmedo, que también es una persona muy comprometida y que también desde el momento en el que fuimos nosotros a pedirle su apoyo nos dijo que sí, que tenía que pensarlo, lógicamente, como todos los que nos acompañan en la lista, porque hay una cosa que es importantísima, y es que cuando les preguntamos a todos si querían acompañarnos en este proyecto, pues todos dijeron: me encanta, me ilusiona, pero tengo que pensarlo. Y eso también dice mucho de las personas, el que no te lo digan así a la primera, oye, ¿qué tal? Pues es lógico que lo tengan que pensar, porque es un paso importante, es un compromiso importante el que se está adquiriendo al ir en unas listas. Y bueno, pues después de haberlo pensado durante unos días, pues vino y me dijo: Antonio, cuenta conmigo, que este proyecto me ilusiona, me llena, además por lo que más planteado de proyectos y de ilusiones que vais a trabajar durante la próxima legislatura, pues coincide mucho con las ideas que tengo y voy a tirar para adelante con ustedes y me voy a comprometer. Ella es graduada social también, o sea que también nos aporta bastante a todo el grupo en su totalidad. A continuación estaría Miguel Ramos Ramírez, que es una persona muy, muy, muy joven, que también nos acompaña en este proyecto. Él, no, creo recordar que no llega a 21 años, y bueno, pues entre otras cosas ha participado de forma activa en el Consejo de la Juventud. Incluso antes de conocernos a nosotros estaba participando en el Consejo Local de la Juventud y ha visto pues cosas que no le parecían lo suficientemente encauzadas y lo suficientemente buenas, y nos dijo que quería colaborar con nosotros, que quería colaborar con nosotros para intentar mejorar muchas de las cosas y de las deficiencias que él cree que tiene la juventud. Nosotros, lógicamente, como creemos en la juventud y creemos que los jóvenes pues son los que tienen que mover todo esto y tienen que aportar muchísimo a nuestro proyecto, pues le dijimos que sí, que sin ningún problema, que se uniera a nuestro proyecto, y de hecho pues es una de las personas que más ha aportado también al proyecto y que más ha puesto encima de la mesa durante todo este tiempo. Él es técnico superior en integración social, que también es un aspecto que le llama muchísimo la atención, los temas sociales y demás, y también nos está aportando en el programa de gobierno, o nos ha aportado más bien bastantes cosas. Esos son los 10 primeros que nos acompañan, las 10 primeras personas que conforman esta lista. Y bueno, podríamos seguir hablando de la trayectoria de todos y cada uno de los que vienen, pero creo que se nos va a ir el tiempo. Así que, si te parece, los enumero. Sí. José González Delgado, que todos los conocemos, Pepe González, que ha estado en el ayuntamiento también, es una persona que también ha estado durante muchísimo tiempo en el partido. Isabel Vaca, que ella es asesora, tiene también su gestoría y bueno, pues es una persona también brillante donde las haya y que cumple con su trabajo como la que más. A continuación estaría Antonio Jarillo, que es un comerciante de nuestra localidad que por todos es conocido y que, bueno, lleva muchísimos años en el comercio y que también nos aporta bastantes ideas de cara a nuestro proyecto, de cara al comercio, al centro comercial abierto y demás. José Benete Ríos, que también nos aporta como marroquinero muchísimas cosas a este proyecto y que también es una de las personas comprometidas y que lleva muchísimos años en el partido con nosotros. También tenemos a Jennifer Serrano, que es una persona muy joven también y que también ha aportado bastantes ideas y que incluso tuvimos la ocasión de verla el otro día en la presentación que hicimos en el Laurel y que, bueno, pues ahí tuvimos ocasión de ver que es una persona muy válida y que se comprometió con nosotros y ahí la tenemos dando la cara como la que más. Sandra Atienza, que ha sido concejal durante esta legislatura y que, bueno, desafortunadamente se ha tenido que ir a trabajar fuera, pero también ha querido participar de este proyecto y nos dijo que la pusiéramos al final del todo de forma simbólica y aunque, bueno, pues no esté con nosotros, pero sí que muestra su apoyo a este grupo así de esa forma. Y después, cerrando la lista, pues lógicamente Javier Cabezas, que tiene que estar porque es una persona que ha puesto el listón bastante alto para los andalucistas, ha trabajado muchísimo, ha hecho un proyecto muy importante durante los 8 años que estuvo gobernando y lógicamente pues también hay que reservarle su sitio de honor, que es el sitio del cierre de las listas, ¿no? En definitiva, esta es la lista de personas que me acompañan, estos son los compañeros con los que concurro a las próximas elecciones, gente que demuestra cada día las actitudes que tiene y las capacidades que tiene, gente que en la presentación asombraron muchísimo a todos los que estuvieron asistentes allí, porque fueron capaces de dirigirse a 200 personas que estaban en el local aquel y se dirigieron a ellas sin titubear, sin equivocarse en absolutamente nada. Y bueno, eso lo hacen por una simple razón, y es que cuando tú dominas los temas, cuando tú tienes las ideas claras, cuando tú sabes lo que quieres para tu pueblo, pues no te hace falta ni un papel ni te hace falta nada, sino que vas allí y hablas de los temas que son cotidianos para ti. Y temas cotidianos son para unos el turismo, para otros los servicios sociales y la mujer, para otros el deporte, y todo eso pues lo que hace es que aporten y no quiten a este proyecto en el que nos estamos embarcando. Bueno, pues ahí queda esa presentación, ¿no?, de lo que es la candidatura completa del Partido Andalucista de cara a estos comicios locales. Quería darla a conocer también y aprovechamos este espacio para hacerlo. Y vamos a entrar ya en materia, ¿no?, en ese proyecto que presenta el Partido Andalucista para Ubrique en materia de urbanismo, medio ambiente, industria, turismo y hacienda. Vamos a comenzar por el ámbito de la industria, si os parece. Y bueno, pues María Jesús, creo que quería también hablarnos, ¿no?, precisamente de lo que pretende el Partido Andalucista de cara a este ámbito. Bueno, nosotros desde el Partido Andalucista sí que queríamos intervenir en estos momentos, pero haciendo propuestas de futuro, no hablando un poco del pasado. Y entre las propuestas de futuro, por supuesto, está la denominación de origen de la marca de la piel, que está denominada a nivel europeo como indicación geográfica protegida para sectores y productos no agrícolas europeos y de terceros países. El año anterior pues ya hubo una reunión con los colectivos que están, bueno, sectorizados, con la Asociación de Empresarios en Bruselas. Se reunieron para lo que es la inclusión de la marroquinería en la legislación que está prevista a realizarse. Y en estos momentos la Comisión Europea, que está encargada de esta denominación de origen, pues está actualmente trabajando en la legislación específica que va a un poco a ordenar o a permitir que los productos marroquineros y en sí la marroquinería como producto no agrícola pues pueda optar para que se le denomine como producto, bueno, como una denominación, ¿no?, un producto de calidad, y ponerle un sello de calidad a nuestros productos artesanales como bueno, pues una marca, ¿no? Unos productos de calidad es lo que tenemos que vender en el exterior. Y bueno, pues como decía, en estos momentos la Comisión Europea está legislando sobre este tema. Tiene previsto terminar en el año 2018, y por supuesto las líneas de apoyo que el Partido Andalucista tiene en su programa es la de seguir trabajando con estos temas, seguir apoyando a los entes y entidades que están trabajando sobre este tema, como pueden ser la Asociación de Empresarios o entes públicos que están relacionados indirecta o directamente con ellos. Y bueno, pues en este sentido nosotros vamos a seguir apoyando a que, bueno, que la denominación de origen venga a Ourique, que se pueda establecer como sello de calidad para los productos artesanales, porque bueno, puede ser un avance y un filón del aumento de la riqueza de la de lo que es el sector marroquinero. Por otro lado, pues también queríamos aprovechar que ya hubo una iniciativa por parte de Empiel, que es la realización de la Escuela de Artesanos, un proyecto que nace de ahí, con el apoyo de otros sectores, como puede ser el público, el Ayuntamiento de Ourique, que ha aportado el equipamiento y les ha aportado económicamente bueno, pues la posibilidad de realizar este proyecto. Pero sí que tenemos en cuenta y que tenemos en la cabeza el que esto no puede salir siempre del Ayuntamiento de Ourique. Nosotros estamos de acuerdo en que hay que apoyar a los desempleados y que los desempleados tienen que formarse en las especialidades, las distintas especialidades que la marroquinería tiene. Y bueno, pues siempre vamos a seguir apoyando. Tenemos en cuenta que esto ahora mismo es un proyecto que está iniciándose, que tiene que tener el apoyo del Ayuntamiento porque es un proyecto actualmente piloto y no sabemos cómo va a seguir haciendo. Y es un proyecto que actualmente, pues los alumnos que están saliendo de aquí, de la Escuela de Artesanos, pues los mismos empresarios que están implicados les están dando trabajo. Pero sí que tenemos en cuenta el que, bueno, hay formación profesional ocupacional que se está implantando o que se está impartiendo por parte de la Junta de Andalucía en otros distintos centros educativos, como puede ser bueno, pues hay uno en Huelva, un FPO en Huelva, y lo que no entendemos es cómo no hay un FPO ya en la localidad, porque, bueno, siendo Ourique la cuna de la piel, siendo Ourique el que tiene dentro de sus instalaciones o dentro de su el Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, y bueno, sí que pensamos que debe de establecerse un FPO en Ourique que sea público y que no les cueste además nada a los desempleados que accedan a la Escuela de Artesanos, que actualmente están pagando 60 euros cada mes, aparte de, bueno, pues de las herramientas, que incluso algunas veces hasta incluso las tienen que llevar, ¿no? Pensamos que tiene que ser un FPO, que se tiene que establecer en la localidad de Ourique y que además establezcan las distintas especialidades que dentro de la marroquinería hay. Ya puede hacer maquinista, ya puede hacer pintor o ya incluso el repujado. Y bueno, pues creemos que debe de ser así. Vamos a trabajar por ello para que se establezca aquí en Ourique ese FPO y creo que además la posibilidad que le ofrece esta formación oficial a los desempleados, pues es mucho mayor que la que actualmente se está dando, porque los cursos que se están dando ahora mismo en la Escuela de Artesanos, pues rondan de entre 6 y 9 meses. En un FPO, pues evidentemente será de un año a dos, que todos sabemos que la profesión de marroquinería no se aprende en unos cuantos de meses, que el marroquinero de verdad que me está escuchando sabe que aprender marroquinería no conlleva un ratito o dos, sino que es cuestión de muchos años de coger práctica y que los marroquineros que ahora mismo están trabajando han aprendido la profesión sentándose al lado de un oficial y tras largos años han aprendido la profesión. Entonces, evidentemente, las personas que salgan de este FPO, pues van a, igual que cualquier persona que sale de una formación, van a tener que tener la experiencia para poder llevarla a cabo y después hacerse un verdadero profesional, pero evidentemente no es lo mismo 6 meses o 9 que está en una formación profesional en la que esté un año o dos. Y bueno, pues el Partido Andalucista pensamos que es importante que venga esta formación oficial, además, y que bueno, que se establezca en la localidad. Mientras tanto, pues también pensamos que la Escuela de Artesanos debería de estar ubicada en el Centro Tecnológico de la Piel, porque allí están las instalaciones más adecuadas para la realización de este taller. Incluso el MOVE tiene entre sus funciones la formación y bueno, pues allí pues cuenta también con la maquinaria que actualmente se está utilizando. Hay muchos empresarios que incluso mandan a sus propios trabajadores para dar cursos de cortadores o dar cursos de maquinistas al MOVES, y pensamos que tenemos que aprovechar esas instalaciones que no pueden estar vacías o medianamente vacías y que debemos darle una vuelta a todo esto. También, bueno, pues el Partido Andalucista creemos que el tema de la marroquinería a través también de la Escuela de Artesanos o de la manera que fuese, porque nos queremos sentar con todos los sectores, tanto Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía, que es el MOVE, como con Empiel, como con los sindicatos, porque creemos que la marroquinería, el primer sector económico de la localidad, debe ir de la mano de todos y que todos tenemos que empujar hacia una dirección y no cada uno por un lado. Entonces, pues bueno, pues es un trabajo que también queremos hacer por parte del Partido Andalucista y, por supuesto, vamos a contar con la participación de todos, porque el tema del sector marroquinero es importante y además es que el que nos está dando de comer todos los días. Y bueno, pues en líneas generales estas son las premisas o las líneas básicas que vamos a desarrollar en tema de industria y marroquinería. Ya no sé si... Bueno, ¿quiere sí. mi compañero aportar algo más con respecto a lo que yo he dicho o si pasamos porque veo que el tiempo se... Directamente hablar de la materia urbanística, ¿no? Uh-huh. De la planificación del Partido Andalucista de cara al urbanismo en esa localidad o a apostillar sí. algo más también sobre industria. No, apostillar no hay nada que apostillar, sí. sino simplemente comentar que es complicado en una hora desglosar todo el programa y todas las propuestas que tenemos los andalucistas en todas estas materias y por lo tanto hay que abreviar muchísimo y hay que ir corriendo y pasar de puntilla en todas las propuestas para que nos dé tiempo a hablar de todas y cada una de ellas, ¿no? Y que probablemente pues se nos queden algunas en el tintero. Pero sobre todo yo quiero hacer un hincapié antes de nada y es que hay una cosa que se me ha quedado en el tintero y hablando de mis compañeros se me ha olvidado hablar de Jesús Sánchez, que también es una de las personas que me acompañan en la lista y que va en el número 8 y que esta persona es una persona comprometida, válida, luchadora, que se levanta todos los días el primero y que se acuesta el último después de haber estado toda la mañana y toda la tarde trabajando y en sus ratos libres viene y nos echa una mano, o sea que como todos los demás es una persona muy competente y es un orgullo el que nos acompañe en la lista y no quería dejar de decirlo no por nada, sino porque ya que hemos enumerado los 17, por lo menos pues que no se me olvide ninguno, que si no después... Se me tiran de la oreja. Y ya entrando en materia, sí que hablando de urbanismo tenemos una serie de cosas importantes en materia turística, en materia urbanística, ¿no? Lo primero y lo más importante es que nosotros vamos a luchar porque haya un plan especial del conjunto histórico y creemos que eso es imprescindible para nuestra localidad. El porqué está muy claro. Es el conjunto histórico nuestro valor fundamental de cara al turismo. Tenemos que protegerlo, tenemos que conservarlo, tenemos que mantenerlo. Y mantener nuestro conjunto histórico pues cuesta trabajo. Y para eso es para lo que nos sirve este plan especial de protección del conjunto histórico. Necesitamos saber qué se puede hacer en el conjunto histórico, cómo se puede hacer, con qué características, y aunque a día de hoy pues tenemos unas normas subsidiarias que lo recogen, pero creemos que tiene que ser una de las prioridades, entre otras cosas porque las normas subsidiarias nuestras nos contemplan o nos dicen que lo único que se puede hacer en el conjunto histórico es única y llanamente lo que hay, sin posibilidad de aumentar volumetría y sin posibilidad de hacer ningún tipo de reforma especial. Nosotros creemos que tiene que ser una de las prioridades, creemos que es fundamental este plan especial del conjunto histórico, así lo hemos defendido durante esta legislatura, porque durante esta legislatura los andalucistas hemos estado trabajando para que Ubrique cuente con un plan especial del conjunto histórico, lo pusimos así en el acuerdo que se firmó en su día y que no se ha respetado por ninguno de los partidos políticos que finalmente... llegaron a otros acuerdos, y hablo de Partido Socialista y Partido Popular, que llegaron a otros acuerdos y han preferido pues dejarse las sugerencias que nosotros les hacíamos y aprobar otro tipo de cuestiones. Creemos que son insuficientes, creemos que no eran ambiciosas, y nosotros en su momento luchamos por esto y vamos a seguir luchando por esto. Por lo tanto, el Plan Especial del Conjunto Histórico creemos que es prioritario y que es fundamental. Exactamente igual con el tema del Plan General. El planeamiento de nuestra localidad es importante, menos que el conjunto histórico, pero igualmente prioritario. Creemos que también hay que trabajarlo, creemos que hay muchas deficiencias en el plan que nos quisieron colar el último pleno de la legislatura, creemos que tenía muchas deficiencias y que no era completo, que no era un documento completo, que no era un documento acabado y que por lo tanto pues no nos convencía. Y como no nos convencía, pues directamente lo que hicimos fue votarlo en contra, porque nos parece que es un documento improvisado. como es improvisado, pues lógicamente los andalucistas no vamos a apoyar ese tipo de documentos que vienen a prisa y corriendo y en el último pleno de la legislatura. Otros tendrán que dar explicaciones de por qué los apoyaron. Nosotros, desde luego, lo tenemos muy claro. Eso no beneficia en nada a nuestra localidad y por eso fue por lo que se votó en contra. A día de hoy creemos que es importante y que hay que sacarlo para adelante, pero un documento, vuelvo a insistir, un documento consensuado, un documento en el que todos participemos, un documento que no sea oscuro y que sea trabajado, que no se haya improvisado en absoluto y que sea fruto de todo el trabajo que se haga durante todo este tiempo. Nosotros nos comprometemos a sacar para adelante este plan. Nos comprometemos a que el planeamiento esté lo antes posible. Nos comprometemos a ponernos las pilas y a llevar los avances lo antes posible. Y nuestro compromiso es simple y claro. Vamos a luchar para que Ubrique tenga ese plan general, pero no el plan general que nos han intentado imponer. No el que nos han intentado imponer, sino un documento trabajado de verdad. Un documento que se haya consensuado con los vecinos. Nuestra actitud es justo la contraria de la que se ha tenido con este avance. Nosotros creemos que primero tienen que estar los vecinos, que nos tenemos que sentar con los vecinos, que nos tenemos que sentar con los afectados, que nos tenemos que sentar con las asociaciones, y una vez que se les explique a todos ellos qué tratamiento tiene en el plan, entonces nos vamos a avance. Lo que no puede ser es lo que nos han intentado colar. Y nos intentan decir que es un documento participativo cuando no lo ha sido, porque la participación para mí no consiste en hacer un blog en el que nos invitan a hacer un crucigrama, sino que la participación es sentarse con los vecinos, explicarles, y una vez que le has explicado, si ellos te aportan cosas que son coherentes, se recogen. Y a raíz de ahí empezamos con avance, luego aprobación inicial y seguimos la tramitación normal. Pero primero y prioritario es sentarse con los vecinos. Y ese es nuestro compromiso, sentarnos con todos, trabajar sobre el plan general y hacerlo el documento lo antes posible. Luego, aparte de eso, porque esas son las líneas fundamentales y los aspectos fundamentales, aparte de eso, pues también en urbanismo hay que solucionarle problemas a los ciudadanos. Eso es algo que se ha echado en falta durante toda esta legislatura. No es lógico que se intente solucionar, y digo intente porque no lo consiguen, intenten solucionar un problema a unos vecinos que tienen, que no pueden acceder a su vivienda por las barreras arquitectónicas que tienen, y que hagan una rampa y que única y exclusivamente salve la mitad de los escalones. Eso es ridículo, eso es tirar dinero. Eso es tirar 33.000 euros a la basura. Nosotros creemos que hay otra forma de hacer las cosas y que si nos ponemos a solucionarle el problema, se le soluciona. Pero para dejarlo a la mitad, mejor dejarlo tal y como está. Y no tiene sentido ninguno hacer una rampa de 78 metros que única y exclusivamente salva 10 escalones y que después tenemos otros 10 escalones más, quitando aparcamiento y con todas las consecuencias que ello conlleva. Nos parece que esas no son las formas de actuar y nosotros vamos a actuar de forma diferente. Y sobre todo hay una cosa: obras necesarias y obras que solucionen problemas, no que generen más problemas a los vecinos. Creemos que hay que darle prioridad a las obras, que las obras no se pueden pegar 2 años para hacer una obra, como ha pasado en la calle Nuestra Señora del Carmen, que las obras hay que hablarlas antes con los vecinos, porque no puede ser que se inicie una obra, los vecinos se quejen y a los 5 minutos se tape lo que se ha iniciado, con lo que eso conlleva, porque eso es tirar dinero, por mucho que nos quieran decir que viene a través de una subvención, porque con ese dinero se podía haber arreglado otra calle y tendríamos una calle menos con bache. Pues esa es la actitud del Partido Andalucista. Nosotros nos vamos a sentar con todos los vecinos. Nosotros actuamos al contrario de este equipo de gobierno y de sus socios de gobierno. Nosotros somos diferentes. Nosotros vamos a hablar con los vecinos, vamos a proponerles cuál es la idea que tenemos encima de la mesa, nosotros les vamos a explicar cuál es el proyecto, ellos nos van a dar su opinión y si son opiniones viables y son cosas factibles, se van a contemplar en los presupuestos y en el proyecto. Y una vez que ya esté eso hablado con los vecinos, entonces empezaremos la obra. Lo que no puede ser es un pasito para adelante y 3 para atrás. Y nuestro compromiso es ese. Vamos a agilizar las obras, porque como ejemplo yo siempre pongo la obra del Lidl a la Fuente San Francisco. ¿Cuánto nos ha costado el metro cuadrado de esa obra? Y, por supuesto, otra cosa fundamental, ¿por qué han empezado desde la rotonda de los Mellis hasta la Fuente San Francisco y no desde la Fuente San Francisco hasta el Lidl, que es lo que se estaba demandando realmente por parte de los vecinos? Pues esas cosas son las que nosotros vamos a evitar, y nosotros tenemos muy claro que las obras tienen que solucionar problemas que no se pueden perpetuar en el tiempo y que no podemos permitir pues que se continúen con obras durante tanto tiempo, que al final lo único que hace es generar más problemas a los vecinos. Hay que controlar la ejecución de obras, y eso los andalucistas nos comprometemos a que lo vamos a hacer. Participación de los vecinos en las obras y toma de decisiones contando con los vecinos, contando con la participación de los vecinos, porque se nos pueden escapar muchas cosas que un vecino que está todos los días en la puerta de su casa ve y que nosotros no vemos. Y por eso es importante preguntarle a los vecinos que cuáles son sus problemas y que cuáles son las dificultades que tienen en sus barrios para que nosotros intentemos solucionárselas. Una de las prioridades que tenemos es el control de gastos. Vuelvo a insistir, vamos a controlar los gastos, tanto en las obras como en el ayuntamiento en general. Y, por supuesto, un compromiso nuestro que ya en su momento adquirimos con los ubriqueños es la eliminación de las barreras arquitectónicas. Creemos fundamental y prioritario la eliminación de las barreras arquitectónicas, porque las personas que tienen movilidad reducida, pues la verdad es que les cuesta muchísimo trabajo según qué calle el transitar y el pasar de un lado a otro, y por lo tanto nosotros les vamos a facilitar los desplazamientos a todas estas personas. Pues vamos a hablar también ahora de turismo. Nos queda todavía turismo, hacienda, medio ambiente, un tiempo un poco más reducido. Vamos corriendo. Así que lo digo para que tengáis constancia de ello, ¿no? Ahora nos ponemos las pilas, sí. Y lo decimos. Y hablamos, por tanto, entonces del ámbito turístico, ¿no? De lo que plantea el Partido Andalucista de cara al futuro ubriqueño en esta materia. Bueno, pues nosotros desde el Partido Andalucista queremos que el área de turismo sea un área transversal, porque creemos que no solamente podemos vender Ubrique desde el área patrimonial, sino también desde el área cultural y festivo, deportivo y educativo. Entonces, el área de turismo debe de hacer un área que se debe de coordinar con todas las concejalías para poder vender lo mejor posible nuestro pueblo y también para conseguir que la gente que venga a todos estos eventos, tanto culturales, festivos, deportivos o educativos, puedan pernoctar en nuestra localidad, que es nuestro objetivo, y también que consuman y que prueben nuestra gastronomía, ¿no? Es importante vender lo que tenemos. Y bueno, ya lo hemos demostrado, el Partido Andalucista partió desde menos cero y no teníamos nada de lo que vender Ubrique. El Partido Andalucista en tiempos de gobierno hizo el Museo de la Piel, el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán, y puso en valor también el San Pedro. Remodelamos lo que es el casco histórico, hicimos todas las pistas deportivas y instalaciones deportivas adecuadas para que también pudieran tener una oferta deportiva que no la hay en todos los alrededores de la comarca. Y bueno, pues ahora, teniendo en cuenta que en este último año lo que es el índice turístico internacional ha subido un 1,7% y que el nacional ha bajado un 5% debido a la crisis que estamos sufriendo, y teniendo también en cuenta, por otro lado, el que Andalucía es la región de España que más turistas vienen a visitar, pues nosotros tenemos que aprovechar de estos turistas que vienen a Andalucía y poner en valor a Ubrique, y que esos turistas también pasen por Ubrique. Y bueno, para ello tendremos que contactar con todos los turoperadores que sean necesarios para poder vender nuestro pueblo. Tendremos también que contactar con las empresas o las líneas de autobuses que vienen a nuestro pueblo para que, ofertarles paquetes turísticos y que puedan aprovechar o que puedan en las excursiones que vienen comer en Ubrique o pernoctar, y que no simplemente se compren un bocadillo en el Mercadona y que se vayan, o que comen en otra localidad de aquí de la comarca, y eso tenemos que conseguirlo. Queremos también poner puntos de información turística más cercanos a la parada de autobuses. Queremos también que Ubrique esté mejor señalizado en las carreteras comarcales para que, que también se sepa si una persona va a Grazalema o va al Parque Natural del Pinzapar o viene por aquí cerca, que pueda acercarse a Ubrique, también disfrutar de las cosas que se están realizando en Ubrique. Para ello también pondremos puntos de información de las actividades que se están realizando en la localidad, en los pueblos de alrededor, para que una persona que esté en otra localidad pues pueda venir a Ubrique y también disfrutar bien de la fiesta o bien de las exposiciones que haya o bien de lo que se esté organizando en ese momento. También queremos recuperar equipamientos como el campamento juvenil Cerro Mulera, porque bueno, en estos momentos sabemos que la delegación de la delegación está ofertando este campamento juvenil a un grupo de scouts, al grupo de scouts de Andalucía, y bueno, que nos parece que hay muchos colectivos en Ubrique que podían aprovechar este campamento y que podían darle utilidad. No quito y desmerezco la utilidad que le puedan dar otros colectivos, pero me parece que un equipamiento que está en Ubrique, pues nos parece al Partido Andalucista que debe ser aprovechado por los colectivos de Ubrique. Y bueno, campamentos como el trasvase o equipamientos como el centro, el equipamiento que está a la entrada del pueblo, allí a la vera de las cumbres, pues queremos ponerlo como centro de recepción e interpretación de los parques naturales, porque también Ubrique está, es un punto en clave, está entre dos parques naturales, que es el Parque de los Alcornocales y el Parque de Plaza Lema, y bueno, pues Ubrique como naturaleza hay que también vender. En este sentido también queremos aprovechar y volver a solicitar los senderos que en su momento el Partido Andalucista solicitó a la administración competente para que también se pongan senderos oficiales, porque actualmente hay mucho turismo que viene a ese senderismo y debemos tener senderos señalizados, senderos que estén también o pruebas que están haciendo también de montaña actualmente, pues que estén coordinadas también con otros colectivos como la Asociación de Caza y Pesca, o que, bueno, también se le dé un poco más de más auge. Y, bueno, nosotros tenemos también entre nuestras propuestas el recuperar la ruta de miradores que en su día el Partido Andalucista realizó. Ahora mismo, pues, el partido que está gobernando en la actualidad, el Partido Popular, pues lo ha dejado de la mano. Están ahora mismo destrozados y, desde luego, habrá que ponerlos de nuevo en valor y darle utilidad o darle promoción a esta ruta de miradores. También el Partido Andalucista, cuando salió, pues tenía en mente hacer un mirador de aves rapaces, porque, como digo, estamos en un enclave natural y podemos aprovechar o vender tanto nuestro patrimonio como nuestra cultura, como nuestras fiestas y también nuestra naturaleza. Y bueno, en estos momentos pues tenemos muchas buitreras por aquí que podemos hacer un mirador para avistar estas aves, que también es interesante y puede atraer también muchos turistas. Y bueno, y en líneas generales, esto es lo que planteamos. Evidentemente hay muchas más cosas que tenemos en mente, pero veo que son la 1:50 y quedan bastantes cosas que decir, y así que voy a pasar la palabra a mi compañero José Antonio. Siguiendo con lo que está diciendo mi compañera María Jesús, tenemos muy claro una cosa, y es que hay que trabajar muchísimo por el turismo. El turismo se tiene que convertir en el segundo motor económico de nuestra localidad, el turismo junto con el comercio, y en ese sentido tenemos que trabajar, y en esa línea es en la que tenemos que trabajar. De hecho, pues una de las compañeras que viene con nosotros en la lista tiene formación específica en turismo, ella es diploma en turismo y además pues ha estado trabajando bastante tiempo en temas turísticos en otras localidades. Cuando se le propuso que viniera con nosotros, pues estaba encantada porque le encanta su pueblo y además pues quiere trabajar por el desarrollo turístico de su pueblo. Además de esto, pues hay una cosa que aunque no lo ha comentado mi compañera María Jesús, pero que sí que lo tenemos muy en cuenta, y es que no solamente hay que buscar al turista fuera, sino una vez que el turista está aquí, hay que facilitarle el conocimiento de nuestro pueblo. Y vamos a poner un punto de información justo en la parada de los autobuses para que los turistas que vengan pues sepan dónde tengan que ir y tengan que dirigirse. Mi compañera lo ha apuntado y yo quiero recalcarlo, porque es importante y creemos que es fundamental el que ese punto de información esté ahí para que los turistas sepan dónde tienen que ir una vez que se bajan del autobús, y no como sucede actualmente, que los vemos en el centro en el cruce entre la Avenida España y los callejones y le dicen para allá el comercio, para allá el casco antiguo. Eso no es una ruta turística ni es una información turística. Y por supuesto vamos a apoyar a la gente que se comprometa con el desarrollo turístico de nuestro pueblo, y vamos a apoyar a las posibles empresas turísticas que se creen en nuestro pueblo también, que también hay bastantes iniciativas de personas que están interesadas en enseñar el pueblo, y tenemos que buscar la solución y tenemos que buscar las bonificaciones para que estas personas pues también puedan vivir del tema turístico. Pasando, y sobre todo porque el turismo con el medio ambiente y con el urbanismo están muy involucrados, y no me gustaría dejar pasar la oportunidad de hablar de que nosotros, como ha dicho mi compañera María Jesús, vamos a poner en valor el campamento juvenil y el trasvase, y por supuesto otra cosa fundamental, y es que el edificio que se encuentra allí cerrado, abandonado, y que lleva tanto tiempo sin ningún tipo de uso, nosotros le vamos a dar uso y lo vamos a poner como un centro de recepción de los dos parques. Y los senderos, vamos a trabajar para que los senderos sean un hecho en nuestra localidad. Vamos a insistir muchísimo, vamos a ponernos las pilas y vamos a intentar pues que como mínimo 10 senderos que tenemos actualmente entre manos pues se nos reconozca por parte del parque y se señalicen lo mejor posible. Y por supuesto nos vamos a coordinar, como decía anteriormente, con diferentes colectivos. Y hay un colectivo como la Asociación Tres Caminos que también pues se dedica a organizar rutas y demás, y es importante contar con la colaboración de ellos. No solamente eso, sino que hablando ya estrictamente en temas medioambientales, pues nosotros proponemos la sustitución de las luminarias que tenemos por todo Ubrique y cambiarlas por LED. Son más económicas, son más ecológicas, son más verdes y además son más bonitas. Y nosotros creemos que es importante esta sustitución, que hay que hacer un esfuerzo importante económico, pero que después a la larga se produce un ahorro que es bastante más considerable que el gasto que se pueda generar en un momento puntual. Vamos a darle solución al vertido de residuos que tenemos en nuestra localidad y que es un tema recurrente y problemático que tenemos desde hace bastante tiempo, y nos comprometemos a solucionarlo, a intentar por todos los medios que no haya más vertidos en el río, y por supuesto vamos a exigir a la administración autonómica que, ya que estamos pagando los ubriqueños puntualmente el canon autonómico, pues que se adecue la depuradora, que es una de las cuestiones para las que se paga ese canon autonómico. Nosotros nos comprometemos a exigirle a la administración competente pues eso, que se solucione los problemas de depuración y los problemas de la depuradora de nuestra localidad. También tenemos un colector que está desde el año 99 provisionalmente, y bueno, pues eso hay que solucionarlo, y nosotros, pues vuelvo a insistir, nos comprometemos a sentarnos con quien sea para que tenga la solución lo antes posible. Tenemos problemas de inundaciones en nuestra localidad, y esos problemas pues creemos que tienen que ser una de las prioridades de este equipo de gobierno. Nosotros vamos a luchar para que la barriada Cotomulera y para que todos los barrios que tienen problemas de inundaciones en nuestra localidad pues dejen de tener esos problemas. Cotomulera es una de las prioridades, pero también tenemos el final de la avenida, que cuando dicen avenir las aguas de la zona de los Olivares, pues viene todo a confluir en ese punto del río, y nos comprometemos a darle solución. Creemos que eso tenía que estar contemplado a través de planeamiento y no se ha hecho, o no se hizo en su momento, y después posteriormente con prisas y corriendo se ha planteado algún tipo de soluciones que ya los andalucistas proponíamos hace bastante tiempo y que fuimos nosotros los que los alumbramos y les dijimos, oye, que esto puede ir por aquí. O sea que son cuestiones que los andalucistas nos comprometemos, son cuestiones que los andalucistas vamos a trabajar en esta legislatura, y son soluciones que proponemos y que creemos que pueden tener solución según nuestra forma de actuar en los próximos 4 años. Y después, hablando de Hacienda, tenemos muy claro, y ya por terminar y por concluir, porque estamos al límite del tiempo, hay un problema de control de gastos que es importantísimo en el ayuntamiento. Se han gastado dinero en cosas que son tonterías, como botón, el ejemplo que siempre ponemos, ¿no? La rampa de los 33.000 euros, pero no solamente es el único. Nos hemos gastado dinero en una sala de prensa que no tiene uso ninguno, porque no se dan ruedas de prensa suficientes como para justificar el dinero que se ha gastado en una sala de prensa que no sirve para nada y que no tiene uso ninguno. Creemos que hay que actualizar y adecuar las diferentes ordenanzas fiscales que se encuentran obsoletas, muchas de ellas, y que hay que darle solución. Y por supuesto nos comprometemos a aprobar los presupuestos en plazo. sobre todo con una cuestión importantísima, y es la participación de todos los ciudadanos. El Consejo Económico y Social se tiene que convocar para que participe y no para cumplir un trámite, y los gastos que vayamos a hacer los vamos a hacer con sentido y no de forma superflua. Las obras que se realicen también van a ser con sentido y no con el despilfarro que se han estado haciendo durante todo este tiempo. Pues hasta aquí este tiempo dedicado al Partido Andalucista para informar sobre sus proyectos de cara al futuro briqueño en materia de urbanismo, medio ambiente, industria, turismo y hacienda. Se nos agota el tiempo, llegan ahora los espacios de propaganda electoral que ofrece esta casa, así que agradecemos a José Antonio Bautista y a María Jesús Pérez que nos hayan acompañado en el tiempo de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes.